dedicado a todas esas víctimas, sicarios del Estado. Traigo una historieta que va a dar mucho que hablar, de todos esos que salen a patrullar. Dice tengo la ESO, quiero mi pistola, seré el que más mola y el que maneja el percal. A mí eso de pensar no me importa mucho, canto el cara al sol y en mi cuarto el aguilucho. Mi oficio es policía y me la suda. Yo me he metido a esto porque no he leído en la vida. Estoy de servicio, te diré de qué se trata. Voy buscando un par de hippies para enseñarles mi placa. Primero lo paro, pero disfruto luego cuando no le encuentro nada y meto la mano en sus huevos. Soy un funcionario, cuerpo de seguridad, y lo seguro de mí es que te alejes la verdad. No uso ni una pizca la razón, convertido en una marioneta al servicio de la nación. Eso de la cultura, odio las libertades, prefiero una dictadura. No me toques las pelotas, soy antidisturbios y destrozo manifestaciones, cállate la boca. Me gusta pegar lo de los derechos, no lo entiendo. A mí pueden subirme el IVA y bajarme el sueldo. Debo proteger al pueblo yendo contra el pueblo, cosas del lavado del cerebro. Y es que en realidad no sé hablar, no sé pensar, no sé qué hacer. Mandan y obedezco, desconozco su porqué. Debo disolver a la masa revolucionaria, es mi trabajo, voy a descargar mi rabia. Nada de compasión, voy a actuar directo. Si me pongo el uniforme y me baja el intelecto, no uso ni una pizca la razón, convertido en una marioneta al servicio de la nación. No quiero.